La Dama del Perrito. Basada en la obra de Anton Chekhov. Había corrido el rumor de que en el muelle había aparecido un personaje nuevo, una dama con un perrito. Dmitri Dmitrich Gerov, que llevaba ya 2 semanas en Yalta y había adquirido las costumbres del lugar, también había empezado a interesarse por las caras nuevas. Sentado en la terraza de la confitería Vernet, vio pasar por el muelle a una joven dama, rubia y de pequeña talla, arreglada con una boina. Tras ella correteaba un pequeño perrito blanco, Lulú de Pomerania. Más tarde se la encontró varias veces en los jardines de la ciudad y en la plazoleta. Paseaba sola, siempre con la misma boina y su Lulú blanco. Nadie sabía quién era y la llamaban simplemente así, la dama del perrito.